Padre, muchas gracias por este día. Gracias por la vida de Ana, preciosa, una hermana, pues bien fiel, pero más de todo lleno con energía. Y estaba bien dedicado de las cosas de ti, su familia, la iglesia, muy ordenado en todo, en su relación contigo también. Siempre tiene preguntas bien, estudiando cosas en la Biblia. Entonces, muchas gracias por su vida. Ahorita, Padre, ayúdenos para entender su vida eterna en luz de este capítulo. ¿Cómo podemos conocer sin duda que ella está seguro en sus brazos en el cielo? Y cómo nosotros podemos conocer lo mismo en el nombre de Cristo. Amén. Pues estamos recordando a dónde que nos quedamos en la semana pasada en el primero de Juan capítulo 5, 11 y 12, a donde dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida y él no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Todo acerca de la vida eterna tiene que ver con a conocer a Jesús. Punto. Tener a Jesús es conocerlo. Si tú los conoces, entonces tienes vida eterna en él. Pero interesante, muchos de nosotros no pensamos esto. Todos en el planeta, todos los humanos tienen que ver vida eterna. Pero la cuestión es, ¿a dónde va a quedar en su vida eterna? ¿Al infierno o en el cielo con Cristo, con Dios? Y por eso Juan dice, justo después de que Dios nos ha dado la vida eterna, que esa vida está en su Hijo. Y si lo tenemos a Él, tenemos la vida, no solamente vida particular, pero una vida especial. Y hermanita, necesito un cable de conexión de USB-C, no tengo aquí, y mi Biblia está lleno de la vida, con una, Dios está buscando una broma, lleno de la vida, pero no de la carga. Necesito conectar mi iPad porque no sé qué pasó, ya está prendido toda la mañana, me imagino. Pero tengo un cargador, nada más falta en el cable. ¿Es esta conexión? Sí, hermano, excelente. A ver, ok. No tengo todo memorizado. Excelente, ya, yeah, ok. Un señor autor, John Eldridge, dijo algo interesante. Dijo, la vida eterna no es principalmente duración, sino calidad de vida, vida al máximo. Así que es un sentir muy real. Nuestra vida eterna ya ha comenzado. Si tú tienes Jesús, entonces tienes vida eterna, pero tienes una calidad de vida ahora y para siempre que no tiene comparación de ese universo. Y yo noté esto en Ana. En los primeros días, Ana era una creyente, creo, en la primera vez cuando conocí. Pero era una de las personas como interesante. Tiene un interés en la Biblia, pero estaba como en una, ¿cómo puedo decir? Estaba flotando, estaba buscando sus raíces en Cristo. Por mucha gente aquí en México, mucha gente de todos lados, tiene experiencia de la iglesia, pero no tiene su fundación en Cristo con un conocimiento con Él, con ganas, con sin duda. Y estaba con nosotros después de varios años, cuando yo lo vi ella crecer más y más fuerte, con un conocimiento de Dios intenso. Hasta el punto la semana pasada habló con su hermana Carmen y dijo, estoy listo para darte tu primer estudio bíblico. Y Carmen dijo, por fin, su primer estudio bíblico estaba conmigo. Y ella estaba diciendo, ¿ya qué? Dice, pero ese es el punto. Ella creció hasta el punto cuando dice, ya estoy listo para compartir contigo, con cualquier persona, lo que tengo adentro. Y esa es la vida, no de cantidad, pero calidad. De calidad, cualidad. Cualidad es correcto, ¿no? Ya, yeah. No de calor, pero de cualidad. Ya, yeah, calidad. Well, estamos muy con calidad en el Señor también, me imagino. Pero la cosa es de una vida rico y de calidad en la vida, en el máximo. Por supuesto, en los días de Juan eran los gnósticos los que decían que era imposible a conocer quién poseía vida eterna mientras aún tiene vida. Así que un apóstol Juan continuó en el versículo 3 y dice, esas cosas os ha escrito a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en el inicio del libro, Juan describe primero cómo él y los apóstoles habían visto, tocado y palpado a Jesús, que era la palabra de vida. Y luego dijo, os escribimos esas cosas para que vuestro gozo sea completo. Más adelante en el capítulo 2, Juan dice que él ha escrito esas cosas para que no pequemos. En capítulo 2:26 dice, ha escrito por los creyentes, están informados sobre los falsos maestros. Ahora, terminar el libro, dice que está escribiendo todos los que son creyentes para que sepamos que tenemos vida eterna. Después de todo lo que estaba diciendo, pero nosotros podemos batallar con los falsos maestros, con las cosas, las luchas, las dificultades. Dice, antes para salir, quiere usted conocer cómo puede tener si tiene vida eterna. Un anciano le dijo de un señor pastor, autor, se llama A.H. Ironside. Es un hombre, no sé, de Inglaterra, de Estados Unidos, pero muy sabio en las cosas. Y dice este pastor, después de un servicio, no seguiré delante de menos que sepa que yo soy salvo, que soy salvo, o que sepa que es inútil tratar de estar seguro en ellos. Quiero un testimonio definitivo, algo en lo que no pueda equivocarme. A mi mente mucha gente pueden identificar con esto. Ironside respondió, supongamos que tienes una visión de un ángel que te dice que tus pecados han sido perdonados. ¿Sería eso suficiente para descansar? Sí, claro, claro que sí. Un ángel debería tener razón. Ironside continuó, pero supóngase que en su lecho a donde muerte Satanás venería y dirigía, yo era ese ángel transformado para engañarte. ¿Qué dirás? El hombre se quedó sin palabras. Es interesante, ¿no? Es la verdad. Y yo tenía una experiencia con mi amigo Mark. Mark era un judío. Yo fuimos una vez para volar, ¿cómo se dicen los papalotes humanos? Ok, no puedo escuchar ustedes, pero ya, yeah, ustedes. Ok, pero estaba arriba en la montaña. Estaba subiendo en la montaña, escuchando el radio, y yo estaba teniendo un programa de cristiano, el Señor en el radio, estaba hablando de evangelio, cómo una persona puede conocer a Cristo. Y gracias a Dios escuchó de evangelio en la radio. Pero luego cuando estaba listo para a volar. Y él dijo a mí, porque eres mi amigo, pero es la primera vez con nosotros hablar sobre Dios. Dijo, yo creo, en mi opinión, como Dios pueden ayudar a los que pueden ayudar a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y yo estaba hablando con él, me respondió a él. ¿Cómo sabes que no es Satanás? ¿Cómo sabes que no es Satanás que el que te ayuda? Porque posiblemente Satanás quiere en todo en el mundo para pensar Dios está tratando para ayudar a ellos en sus propios esfuerzos, en su propia manera, para engañar todo el mundo. Por mucha gente dice, no, no hoy en día, soy espiritual, tengo mi propia manera a ganar el cielo, yo quiero mi propia religión. Y mucha gente dice, Dios es un Dios de permiso así, de Dios para a bendecir a una persona serio para buscar a Él en sus propias maneras, pero es un engaño. Y mi amigo, después para escuchar esto, dice, es mi primera vez para pensar esta idea. Pues ya, está verdad, es posiblemente la verdad. Me imagino Satanás puede ayudar a gente también. Y eso eran las últimas palabras antes de su accidente, porque después de nuestro tiempo en el aire por 45 minutos, uno de los tiempos más bonitos de mi vida, volando y disfrutando mi deporte. Él tiene accidente cuando estaba aterrizando y estaba en un coma por 6 meses y luego murió. Yo creo que sí, estaban los 6 meses en ese planeta, en una cama en un hospital para pensar sobre cuál es la vida eterna, cuál es el evangelio, cómo puedo conocer si voy a vivir en el cielo o en el infierno. Es mi corazón, es mi opinión, de él tomó la decisión en su coma para aceptar a Cristo. Porque yo lo sé, Cristo puede salvar hasta el último momento de tu respira, cualquier persona. Y no era por accidente de nosotros, estaba hablando sobre Dios y vida eterna antes, minutos antes del accidente. Entonces, pero me encanta lo que Ironside, su respuesta de ese señor. Ironside, cuando estaba hablando con este señor, dijo de Dios nos ha dado algo más fiable que la voz de un ángel. Él ha dado a su Hijo que murió por nuestros pecados y ha testificado en su propia palabra que si confiamos en Él, todos nuestros pecados desaparecen. Ironside leyó Juan 5:13, lo que estamos leyendo ahorita. Esas cosas fueron escritas para ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tenían vida eterna. Entonces, dijo ese Señor, ¿no es suficiente para descansar? Es una carta del cielo expresamente por nosotros. El Espíritu de Dios usó eso para traer seguridad del corazón del hombre. En otras palabras, ese Señor finalmente dice sí. Tu palabra es suficiente. El testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, todo es suficiente para salvación. Ahora, con la seguridad de la salvación, viene la confianza. Es necesario. Solamente cuando tiene la seguridad de su salvación puede tener la confianza en el Señor. Eso es lo que él está diciendo en versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tienes confianza cuando te presentas ante el Padre en oración. Me gusta como la Biblia que se llama Amplificada reformuló la palabra confianza al leer el privilegio de la audacia. Eso es diferente, pero me encanta. Esa Biblia dice que tenemos el privilegio de Dios que nos ha dado entrar confiadamente a su trono y hacerle saber nuestras peticiones. Y ahora nos gusta saltar sobre la idea de pedir cosas y olvidamos el contexto. Juan está hablando de tener la seguridad de que eres salvo. Y si no estás seguro de que estás a salvo en los brazos de tu Padre y sellado en el Espíritu Santo, entonces aquí está el versículo que dice que ores por ello. Dios puede escuchar nuestras oraciones. La oración de Dios siempre va a escuchar de una persona, un pagano, una persona afuera de la familia de Dios. Es una oración de arrepentimiento, una oración está pidiendo su presencia. El Señor realmente quería que sepas que no tienes que preocuparte por lo que te pasará cuando mueres. Y no sé cuántos de ustedes tienen ese temor, pero no hay razón para tener ese temor. Esto supone, por supuesto, que les ha pedido que te perdone a tus pecados y te has confesado como Jesucristo, totalmente Dios, totalmente hombre, el Hijo de Dios, venido al cielo y murió por tus pecados, Él resucitó. Eso es esencial. Juan está diciendo aquí que cuando hacemos esto, Dios nos escucha. Y cuando oramos, no les estamos hablando al techo. Dios realmente nos escucha. Qué pensamiento tan maravilloso. Maravilloso porque yo estaba en una nueva era, en las sectas falsas, y cuando estaba tratando por orar a mi concepto de Dios, siempre estaba sentido como vacío. Nunca sentí una conexión. Y gracias a Dios, no es necesario para Dios movernos por emociones, pero una verdad en mi mente estaba diciendo, Él no puede escucharte. No sé cómo, no tengo idea. Pero yo recuerdo la primera vez con los grupos de cristianos cuando estaba orando en frente de Dios por perdón y por su presencia, como yo estaba muy ausente de su presencia. Era una bendición por un nuevo creyente, porque no es una garantía. Sabemos, la palabra dice, el evangelio de fe y nuestras salvaciones es para escuchar, es para oír y por la palabra. Pero a veces podemos a conocer la presencia de Dios en un sentido poderoso. Y antes de que te pongas a pensar por qué parece que Dios no responde a mis oraciones, solo párate a pensar la maravillante antes de hecho que Dios puede escuchar tu oración. Él es el Dios del universo, creador de todo, de billones y billones y billones de estrellas y planetas y todo. ¿Cómo es posible el creador de todo, creador de billones de personas, puede escuchar tus oraciones? En ese pensamiento pueden darnos un sentido de humildad. En lugar de, hey, ¿por qué no tengo lo que oré el otro día por una nueva bicicleta? ¿O nuevo esto? ¿Un nuevo horno? ¿Un nuevo carro? En lugar de, Dios, ¿cómo es que tú puedes escuchar mi voz? ¿Cómo es posible que tú puedes permitirme en tu presencia, en frente de tu trono? Yo no merezco nada de esto. Es interesante. Y somos los únicos que tenemos un Dios que puede escucharnos. Yo era un hindú, ¿no? En Nueva Era. Hay millones de hindús ahí en India. Millones. Orando, siempre, a veces por horas, a veces cuando estaba con los hindús, ya estaba orando o meditando por horas. Pero Dios no puede escuchar nada de esto. Nada de los dioses falsos puede escuchar los adoradores. Nada más Dios nuestro Dios, Yahvé y Cristo. Y cuando eres un niño y escuchaban el hombre de camión con los helados pasar a tu calle, probablemente corriste hacia que tu padre para pedirle dinero para poder ir a comprarlo. Pero ¿cuántas veces que tu papá está enfrente de tele con el partido de fútbol y no estaba actuando, no puede escucharte, no puede escuchar? Y tú dices, papá, por favor, dame dinero. Y él estaba, no, no quieren escucharte por nada porque está ocupado en ese momento. Pero tú, porque eres niño, estaba paciente. Dice, pero yo lo sé, mi papá puede escucharme. Entonces voy a esperar aquí, voy a esperar a pedir otra vez, porque voy a esperar con mis ojos así, pero yo lo sé, por fin mi papá va a darme dinero cuando él está listo. Pues tenemos unos papás en el cielo, si pueden escucharnos siempre. Y no es como nuestros papás, no está preocupado con otras cosas, no quiere respondernos. Él es como, no quiere responder porque Él tiene su perfecta voluntad por nosotros. Y perfecta voluntad, y Él sabe si cuando es prudente o no prudente para responder fuerte y evidente de nuestras oraciones. Hay una divertida historia real de un padre. Yo ya encontré, entonces quiero compartir con ustedes. Una juego mala pasada con sus hijos. Me encanta este papá. Cuando sus hijos oyeron la campana del camión de helados bajando la calle, corrieron hacia el padre y dijeron que hablan oído del camión de helados y estaba tocando la campana y querían saber si podían salir a comprar helados. Pero su papá respondió, oh, niños, lo siento mucho, pero la campaña que oyen es para avisar a todos los niños que ya ha acabado el hielo, el helado. No hay más. Ah, pobre de los niños. Afortunadamente, nuestro Dios no es así, no quiere engañarnos, pero a veces no está preparado para respondernos porque a veces lo que pedimos a Él no es prudente, no es algo que nosotros necesitamos o va a causar problemas. Nuestro Padre es un buen Padre, ¿no? Es un buen Padre. Necesitamos de cantar esa canción. Juan está diciendo que cuando oramos al Padre, a través del único mediador Jesús, podemos saber con seguridad que Dios nos escucha. Esa es la cosa principal, otra vez es hablando con creyentes para conocer la seguridad de su salvación. Quiero conocer si soy en Cristo realmente, soy sellado en el Espíritu, voy a ir al cielo cuando muere. Dice garantizado, Dios escucha sus oraciones. Entonces, si oró por su salvación, perdón del Señor, ya Él escuchó y perdonó. El problema es que todos tenemos mala memoria cuando se trata de recordar lo que dice exactamente la Escritura. Tendremos que olvidar la última mitad del versículo aquí, cuando dice, sí, pedimos cualquier cosa según su voluntad. Si nos dice a las Escrituras que oramos por nuestras necesidades, no por nuestras codicias. El único ejemplo que se nos da en oración del Señor por orar por cosas materiales es por nuestro pan de cada día. Tenemos a creer que Dios escucha todas las oraciones de sus hijos, al igual que cuando nos presentábamos antes de nuestro Padre terrenales para pedirles algo. Pero hay veces que no sintonizaban, que respondían a lo que les pedimos. Hay muchas veces era porque pidamos algo que nos perjudicaba y no para el era beneficio de nuestra vida. Un ejemplo, cuando yo era un niño de 8 años, no sé por qué, yo estaba en muchas películas o algo así, jugando con mis amigos afuera, pero yo quería una pazuca. Yo recuerdo, Dios, dame una pazuca, porque yo quiero, you know, matar cosas, explotar cosas. Yo estaba pensando, y bien enojado de por Navidad, no era pazuca, abajo del árbol de Navidad. Pero estoy seguro de Dios siempre está riendo a mí, y dije, ay, hijo, come on. Eso es lo que tú no necesitas, pazuca, lo que necesitas es calcetines o algo así, ¿no? Algo más práctico. Pero eso es como somos. A veces siempre estás orando por cosas de codicias y las cosas de carne, cosas que queremos, pero Dios está diciendo, mira, eso no es para ti. Y es solo cuando oramos de acuerdo de la voluntad de Dios, es cuando podemos expectar, a buscar una respuesta más directa, más como ya, ahorita. Versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que las hemos hecho. Orar conforme a la voluntad de Dios significa esas oraciones que son por otras personas y que glorifiquen a Dios. Como estás, Señor, ayuda a esa persona para que te conozca. Como yo te conozco. Y Padre, ayuda por favor a esa familia en tiempo de necesidad. Ayuda por favor a dar confort a esa persona. Ya apenas lo ver en la calle en depresión o está llorando. Y Jesús siempre oraba, no por su propia voluntad, pero por la voluntad de su Padre. Él siempre estaba orando para cumplir la voluntad de su Padre. Y Él nos enseñó a orar. Venga tu reino, que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es su ejemplo para nosotros. Pero eso no significa que no podemos orar por otras cosas en nuestras vidas. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, pero algunas veces parecería que oramos, pero no vemos nuestras solicitudes que sean respondidas. Y eso puede causar que nos detengamos de orar. No queremos a responder a Dios. No queremos a decir, ok, si no tengo mi petición, entonces voy a cambiar de dirección. ¿Qué más quiere a mí para orar, Dios? Ayúdame. No, a veces dice, yo no quiero orar más. Yo estaba orando y orando y orando y Dios no me respondió. Entonces a veces yo no voy a quedar en la iglesia porque yo no tengo lo que estaba orando. Y tristemente hay cristianos todavía hoy en día toman esta posición. Yo recuerdo una hermana, tristemente, no estaba con nosotros por mucho tiempo. Y no estaban en otras iglesias, pero por casualidad un día yo habló con ella. Dice, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaban en compañerismo en una iglesia o con nosotros? Y me dijo, yo oré y oré y oré por Dios ayudarme a vender mi casa. Y no puede vender mi casa. Entonces ya, no tengo más. No quiero nada más con Dios. Estaba pensando, ay, Dios. Ay, perdona, eso es lo que ya empecé por orar por esa hermana, porque ella estaba engañado de enemigo. Es un engaño, es para orar, es para no entender oración, es no para poner su vida en las manos de su amo, para decir, tú estás en cargo de mi vida, ¿cuál es tu propósito en esto? Charles Spurgeon escribió algo tremendo aquí. Dice, ahora, mira, si no puedo decir por qué Dios no me escucha, para escuchar quiere decir responder su oración. ¿Qué debo decir? es mejor que no diga nada, sino que me ponga de dedo en mis labios y esperar. Deja estas cosas, o deja esas cosas con Dios y siga con tu oración y con tu fe, y todo estará bien contigo. Él está diciendo, tú no tienes la autoridad o entendimiento de Dios para preguntar, Dios, preguntas así. Esperen en Dios y permiten Dios para tomar la liderazgo en tu vida y esperar en Él, porque Él sabe mejor que tú. Ahora, en el versículo 16, Juan todavía está hablando de la oración, pero ahora parece estar dándonos algo, su propia experiencia de vida. Versículo 16 en realidad se aplica en el versículo 15. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida, y no que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deberá pedir por esa. Eso no es un versículo fácil. Hay desacuerdo en cuanto a lo que es exactamente el pecado que lleva a la muerte. La primera cosa que tenemos que anotar es que está, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando de ese apóstol? Él dice a veces a su hermano, quise ver a un hermano, sí que si ves otro cristiano que es salvo cometiendo un pecado de que alguna manera no traerá la muerte, debes orar por él. Con mi hermana, como a mi opinión de su casa, ¿no? Oren, quiero decir, era una hermana. Pero en otras palabras, su vida espiritual está secando. Ellos están empezando a retroceder o están viviendo en pecado. Tal vez no lleguen al punto en que mueren espiritualmente, solo que vuelven aburridos y secos. Hay muchas personas así. Su pecado causa que ellos caerán sus corazones, cierren sus corazones al compañerismo de Dios. Ellos pueden venir a la iglesia a veces, pero ustedes saben que están jurando a Dios, engañándose a sí mismos. Y ustedes ven de alguien en esa condición, entonces ustedes deben orar por ellos. Y para que Dios ayude a ese hermano o hermana, para que se puedan ser conscientes de su pecado y puedan arrepentirse, restablecer la comunión con Dios. Con mi ejemplo, la otra semana, como Dios está hablándome para ir a mi amigo, yo estaba fuera de compañerismo por 14 años. Y yo fui a su puerta y dice, no sé por qué estoy aquí, pero Dios quiere decir, es tiempo para regresar. Dios quiere a ti a regresar. Dios te amo. Él estaba con shock. Pero en ese día, él regresó de rebaño, regresó a Dios. Y todavía en ese día, de 20 años luego, está caminando con Dios. Pero ese es un parte de amor mutuo. Eso va más allá de simple amistad de la iglesia. Se preocuparse por el bienestar espiritual. El resto del versículo 16 es donde las cosas que vuelven un poco confusas. Hay un pecado que llevan a la muerte. Porque por muerte se refiere Juan a la muerte física. Muchos buenos estudios de la Biblia, estudiosos de la Biblia, piensan que sí, puede que tenga razón. Ellos dicen que vemos eso evidenciado en la Biblia. Si tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, cometieron un pecado de hipocresía cuando llevan su adoración, su diezmo, y los dos murieron, ¿no? Por ese pecado. Obviamente pecaron y ciertamente murieron juntos después de eso. Así que esta es una interpretación de ese versículo. También se señalan los creyentes en Corinto. En la Biblia dice que emborrachaban en la cena del Señor, estaba cometiendo y bebiendo la manera indigna. Ese pecado causó muchos de ellos se enfermaron y otros morirán. Así cometieron un pecado que llevó a la muerte. El problema es que es la mayoría de nosotros hemos sido culpables de hipocresía en nuestro caminar cristiano. Hemos dicho que hechos cosas para hacernos ver más espirituales y piadosos de lo que realmente somos. Y algunas veces nosotros incluso mentimos sobre la cantidad de dinero que decimos la iglesia, especialmente en el tiempo de los impuestos. Sin embargo, si la hipocresía es un pecado, se conduce a la muerte, entonces todos deberíamos estar muertos. O yo, no sé ustedes, pero no. Lo mismo ocurre cuando tomamos la cena del Señor de forma indigna. Ahora, afortunadamente, no servimos vino por la comunión, entonces no pudimos emborracharse, aunque si quieres. Es en la iglesia católica, pero no quiere decir nada. Pero si leas por lo que Pablo enseña sobre cómo debemos participar de la cena del Señor, nuestra actitud es importante. ¿Cuántas veces estamos tomando la semana de Santa Cena y tenemos rencor en su corazón, está enojado, tiene algo contra su hermano o algo así? O estamos en pecado, abierta, inmoralidad, algo así. Tal vez es posible pecar de tal grado que el Señor dice basta y desde llevar al creyente a su casa y a vez de permitirle seguir en ese pecado. Y si ha dicho, es realmente solo hay dos razones por las que cristiano muere. O bien hemos cumplido nuestro propósito o que nos interponemos en el camino. Cuando nos interponemos en el camino de lo que Dios está tratando de hacer, es mejor para Él, mejor para nosotros en el largo plazo, si nos lleva. Y creo que sí, a veces cristianos están bien confundidos, a veces cristianos a tropezar en una adicción, y a veces Dios dice, no, voy a llevar, es tiempo para llevar a la casa. Creo que si un cristiano puede morir en una adicción y puede ver todavía a ser un cristiano porque es una adicción física, pero no quiere jugar, no quiere esperar para ver, ¿no? No, es mejor para arrepentir y permitir el poder del Espíritu Santo para sanarte, siempre está disponible. Pero la explicación que creo que encaja mejor es que Juan está diciendo que nos debemos orar por las personas que se ha deslizado lentamente hacia la apostasía. Una persona que aparece y comenzó como creyente, pero luego no solo se deslizó hacia atrás, sino que voluntaria y deliberadamente le dio la espada de Dios, en verdad, el Evangelio. Tal vez una persona dedicada o una persona decidió así seguir a los gnósticos, los nueva era, las cosas del mundo ahorita. Ese pecado es un pecado de muerte. ¿Está Juan hablando de muerte de física o espiritual? Probablemente espiritual, parece. Pero es una vida que va a producir obscuridad y no nada de cosa de Dios. Una persona dedicada de esto dice no hay necesidad por orar. Y Chuck Smith, él dijo su opinión es el pecado para la muerte sería tratar de llegar a Dios aparte de Jesucristo. Él es muy sencillo en su mente. Es mi creencia, él dijo, que esto también es el pecado, refiriendo por Jesús como la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer en Jesús es el pecado de muerte. Todavía está difícil porque a mí yo quiero orar por los incrédulos. Yo creo orar por las personas que no tienen Cristo. Pero por las personas está dedicado contra cristianos, pues dice no hay necesidad. Pero no sé quién son. En mi vida no está seguro la condición del corazón de las personas. Entonces, a mí es más seguro para mí por orar por todos los demás, por orar y pedir Dios perdón si estamos orando por una persona equivocada. Pero yo quiero orar por Dios, yo no sé la condición de su corazón, no sé si está dedicado de las cosas de tinieblas, pero toca su vida, hazlo a algo. 17, injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Injusticia es el pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Esa es la reafirmación de la primera parte de 16. ¿No? ¿Por qué Juan eligió reafirmarla? No tengo idea. Salvo quizás para enfatizar que lo que quería que recordemos y nos enfoquemos en esto. Oran por las personas, está en confusión. Oran por las personas. Si está, tiene oportunidad, sus corazones están abiertos de Dios, pero están engañados, son secos, son uno fuera del rebaño. Oran por ellos. Es una llamada. 18 dice: sabemos, la primera parte, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Qué bueno, ¿no? No peca. ¿Es la verdad? Jesse no peca. Él es perfecto en el Señor. ¿Sí o no, Jesse? Oh, él es perfecto. Wow. La primera en la historia de humanidad. Perfecto. Pablo se consideraba el primero de todos los pecadores. Y ciertamente él era nacido de Dios. Juan, hablando de los cristianos, en capítulo 1, versículo 9, acaba de escribir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para qué? Perdonar nuestros pecados. Así que esto no está diciendo de un cristiano nunca peca, obviamente en contexto, porque va a ser una contradicción grandísima aquí. Pero que Él está diciendo es que ningún verdadero cristiano nacido de Dios practica el pecado habitual. No va a quedar en pecado. No van a quedar en un pecado día por día, semana por semana. No, porque cuando está en Cristo van a recibir convicción de tus pecados y va a decir: ¿sabes qué? Es equivocado. Eso no es algo muy agradecido a mi padre. Y te amo, padre. Te amo, mi padre, y no quiero hacer cualquier cosa si es contra su voluntad. En otras palabras, después de ser salvado, no sigue pecando como lo hacía antes de ser salvado. Hubo un cambio de estilo de vida. Y gracias a Dios, porque a veces cuando estamos nuevos en Cristo, nuestros amigos del mundo dicen: vamos a festejar, vamos a tomar drogas y todo. Y tú, muchas veces, porque somos necios y ok, y no tenemos nuevos amigos, os dice, se pasan por las fiestas y si eres un cristiano verdadero, tú no puedes disfrutar los tiempos, nada más, porque el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Y tú no estás desde tinieblas, estás de la luz. Entonces, cuando Él dice, sabemos que todo el que nacido en Dios no peca, significa no para continuar en ese pecado habitual. La otra parte del versículo, sino que aquel que nacido de Dios le guarda y el maligno no lo toca. A mí esa parte me encanta, porque yo recuerdo esa es la verdad en mi vida. Los traductores de la Biblia tienen diferente opinión sobre de quién se habla aquí. El nacido de Dios puede ser el creyente o Jesús. Puede cualquiera de los dos formas funciona. Mi Biblia dice que él hasta nacido a Dios lo mantiene en singular. Eso daría que significado de que es Jesús que ha nacido de Dios quienes mantienen el creyente a salvo, es seguro, y no deja del maligno lo toque. Y la palabra tocar aquí es muy interesante. Es la idea apagarse a. Así que es Jesús, Él que nos guarde y nos permite el maligno se apegar a nosotros, como hacía antes que seamos salvos. Ciertamente he visto que eso es cierto en mi propia vida. El Señor quitó completo deseo de todas las fiestas. Nada de las cosas me agrada mucho en mi vida antes de Cristo. Se apagó a mí o se estaba a pegarse a mi vida. Es como cuando estaba libre de las tinieblas. Mis amigos pueden decir, mira Bill, es la mejor droga, la mejor alcohol y la mejor fiesta. Y yo puedo así por horas con ellos. Dice, ajá, ajá. Pero, ¿sabes qué? No puedes sentir nada, o no me gusta ahorita, porque el enemigo no tiene sus talones dentro de mi vida. No puede controlarme, y no pueden, y el Espíritu Santo no permitimos a disfrutar las cosas de tinieblas. Yo estaba miserable con mis amigos en el mundo cuando era un cristiano, tratando para hacer una pie en el mundo, un pie en la iglesia. A mí era una vida miserable, a mí. Pero ese es nuestro Dios. Y sino que aquel que nacido de Dios les agrada y el maligno no lo toca, no se apega, no pueden continuar para molestarse y engañarse en verdad. Judas, versículo 24, dice que Jesús, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Y el otro punto de vista que se encuentra en el Reina Valera, probablemente, que el versículo se refiere al creyente. La persona que es nacido de Dios se guarda a sí mismo por el tiempo que pasar en la palabra y por compañerismo y por la oración, que hay verdad en eso. Y Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, estemos en pie para poder resistir los ataques del enemigo. Así que el creyente puede guardarse por el poder del Espíritu Santo y siendo obediente a todo lo que la palabra enseña. Pero en última instancia es Jesús que nos mantiene salvo. Yo creo que eso es la parte de nuestra seguridad, que nos somos salvos. Aún podemos pecar y tropezar, pero si has sellado de un pasado o está pasado de los tiempos de tinieblas y estamos sellados en Cristo, tal vez podemos conocer Dios es nuestra protección, Cristo es nuestra protección. Él va a guiarnos a través de la luz para resistir las cosas alrededor de nosotros. Y así, ¿cómo podemos estar seguros de que ahora eres salvo? También puedes estar seguro de que Jesús te guarda y el maligno y puedes agirse a ti. 19 dice, sabemos que somos en Dios y que todo el mundo hace abajo del poder del enemigo. Sí, otra vez estamos hablando, ¿cómo sabemos tenemos la vida eterna? ¿Cómo sabemos estamos en Cristo de vencedores de las cosas en el mundo? Bueno, dice aquí, cuando sabemos que somos en Dios y que todo el mundo hace bajo el poder del maligno. Él va a decir aquí, parte de conocimiento es cristiano, es para realizar cómo es el mundo, la condición del mundo y la diferencia de luz y tinieblas. Todos debemos recitar ese versículo antes de sentarnos a leer las noticias, a ver la televisión. El mundo interno está en el poder del maligno. Significa que está bajo de su control. El mundo interno está bajo el control de Satanás. Entonces, hay un diseño demoníaco en lo que sucede en el mundo. El mundo no es neutral. Los cristianos no son solo un grupo de personas de que son Dios. Somos los únicos pueblos que es de Dios. Y aunque escuchamos eso, podemos de alguna manera sentirnos culpables porque Satanás, que controla el mundo y también controla la corrección política y espiritual del mundo, y nos dice que es un discurso o odio decir que los cristianos son los únicos y que aceptarnos en la presencia del Santo de Dios. Pero no importa lo que ocurra a tu alrededor. En esos días es cada vez más extraño. Si sabes que te ha arrepentido de tus pecados y has pedido a Jesús para ser su Señor y Salvador, entonces parte de la verdad de que permite mantenerse e incluso fortalecer a tu seguridad de salvación, ese es el conocimiento de que vienes en el mundo controlado y satánicamente, un mundo que está hablando todo lo posible para derribarte y hacerse caer en el pecado o cuestionar la realidad de su salvación. Es la razón por lo que Juan dijo en capítulo 4 que es mayor que Él está en ustedes que Él está en el mundo. Tal vez necesites a saber esto, porque en diario, en películas y los Hollywood, en las revistas, estamos escuchando que los cristianos son muy estrictos y los cristianos no son inclusiva, somos exclusiva y somos los únicos. ¿Cómo puedo? ¿Qué orgullo para decir somos los únicos si van en el cielo? Y todo el mundo está más y más contra de nosotros porque estamos hablando de lo que dice la Biblia. Y incluso la nueva iglesia como apóstata está diciendo, no, estamos inclusivo, cualquier persona, si quiere llegar con nosotros, está bien, las puertas están abiertas. Bueno, la iglesia siempre está abierta de cualquier persona. La iglesia es un hospital de los enfermos. Pero la diferencia es la iglesia tiene la medicina, tiene la curación. Es Cristo, la única medicina, la única cosa que va a funcionar por salvación. Los otros iglesias, los otros cualquier cosa del mundo está diciendo, ay, no, es en sinceridad. Tú crees con sinceridad lo que tú quieres y va a ir al cielo. Gracias a Dios de Ana no tiene esta mentalidad. Ana tiene la seguridad en Cristo. Ella estaba convencida de su vida eterna. Sin duda. Cualquier momento tú puedes hablar con Ana sobre Dios y su salvación, va a decir, oh, no. Cristo, solo Cristo. Eso es, me encanta. Ana estaba muy estricta, muchas cosas, muy estricta también en su entendimiento. de Dios. No estaba engañado. Pero ahorita en el mundo tenemos más y más problemas. En Estados Unidos hay cristianos ahorita arrestados por nada más su fe. En ahí, en COVID, entre ese tiempo, ¿cuántos pastores fueron a la cárcel? Cuando dice, mira, la Biblia dice, es, y necesitamos obedecer a Dios y no de gobernación. Y obviamente estaba tratando por obedecer los gobiernos, pero los gobiernos quieren a proteger las tiendas de licor y la Walmart y proteger la clínica de aborción, pero cerrando la iglesia, las iglesias es cuando los pastores dicen, no es algo bien. Y varios de ellos fueron de cárcel. Entonces, ese es el abuso del mundo que vivimos. Está bajo de control de Satanás. Es más importante para conocer más de cualquier otro tiempo si estamos en Cristo o no, si vamos a ir al cielo cuando morimos o no. Porque hay bastante gnósticas, muchos engaños allá tratando para tropezarnos y a quitar nuestro gozo y a tratar para reponernos en las tinieblas, porque el enemigo no quiere nosotros para disfrutar la vida eterna que tenemos ahorita. Versículo 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no es que ha dado entendimiento al fin que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero y su Hijo Jesucristo. Ese es la verdadero Dios, la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Ahora, en los últimos versículos en ese libro, Juan nos recuerda que es Dios que ha dado el verdadero conocimiento, el verdadero entendimiento, no los gnósticos. No los gnósticos, es siempre, porque eso es igual hoy. Un comentarista escribió, el gnosticismo puede verse en cualquiera que adora su propio concepto de Cristo, en cualquiera que idolatra su propia tecnología intelectual sobre Dios. Quiero leer otra vez, una definición moderna de gnóstica. El gnóstico puede verse en cualquiera que adora su propio concepto de Cristo, en cualquiera que idolatra su propia tecnología intelectual sobre Dios. Era yo. Yo recuerdo antes para aceptar a Cristo, cuando 19, 18, dice, ya lo sé cómo hay. Yo tengo mi propia avenida de Dios, mi propia religión. Yo soy espiritual, yo lo sé cómo voy al cielo con meditación y drogas o cualquier cosa. Es interesante que el Vaticano ahorita empezó dos, tres años pasado, este Papa ha declarado públicamente que los judíos no necesitan ser evangelizados. ¿Por qué? Pues son judíos y somos parte de ellos, pero él es un sacerdote, Papa, en cargo de la Iglesia de Cristo, diciendo ellos no necesitan a buscar a Cristo por salvación. Él está muy cerca para hacer lo mismo con los musulmanes. Ahorita ya está construyendo los tres edificios ahí en el, ¿cómo se llama? Dubái. Y una iglesia católica, un templo de musulmanes y un lugar por los judíos. Está formando la nueva religión del mundo. Cuando van a decir, no, está bien, no importa. Sinceridad es la única cosa. Si tú crees que tú vas a ir al cielo, está bien, sin Cristo no problema. Juan es diciendo a nosotros, hermanos, cuídense, porque ese es el engaño del mundo. Tenemos la convicción, sabemos cuál es la realidad. Para terminar, Spurgeon dijo eso. No es esencial para el creyente tener la seguridad de que es salvo, pero sí es esencial si quiere ser efectivo. Ustedes irá al cielo aunque haya luchado con dudas. Ok, es la verdad. Varios de nosotros tenemos dudas poquito, si puede ir o no. Yo creo que sí, no hay necesidad por esto. Incluso si creció alrededor de miembros de la familia, sacerdotes o pastores que le han dicho que nunca puede saber la seguridad si ustedes irán al cielo hasta la muera. Eso es como la mayoría de nosotros que crecimos en la iglesia aquí en México, o en mi iglesia y casi igual, Estados Unidos. Cuando los sacerdotes dicen, no, tú no puedes hacer, haz en frente de las puertas del cielo. Pero nunca puedes ser realmente efectivo compartiendo tu fe y ayudando a otros en el reino de Dios hasta que tengas la seguridad de tu salvación. Y a mí, esos son los puntos más importantes para nosotros, para ser seguros de nuestra salvación. Ana estaba segura de su salvación, bien seguro. Y habló mucho, mucho, mucho con su hija, como así a veces. René de mí me dijo, pero en amor, obviamente. Pero hasta el punto cuando ella dice, bueno, no quiero hablar más de esto, tú eres mi hija, bueno, nada más, you know, quiero mantener la amistad y el amor. Pero por su testimonio de su fe, su hija aceptó Cristo. Y es una bendición cuando las personas bien convencidas en su corazón van a vivir su vida hasta el fin de su vida, hasta la última respira. Eso es cuando podemos regocijar a conocer ese. Es una persona valiente en Cristo. Esa es la persona que se llegó al de meta. Cruzó la meta en los brazos de Cristo. Molina, lo mismo. Cualquier persona de Francisco, lo mismo. Todos los que estaban aquí ya están en el cielo. Pasó los últimos días, sus últimos momentos enfocado en las cosas arriba y no en esa tierra, convencido de su vida eterna. No estaba clamando a Dios, no sé, voy al infierno, al cielo, sálvame. No, estaba contentos. Y su hermana estaba diciendo de René, de cuando cuando Ana estaba en el hospital, cuando llegó al hospital y estaba tratando por conectar ella las máquinas, ella estaba diciendo, no, no, Jesús, Jesús, Jesús. Y René dice, ya lo sé, Ana, ya lo sé exactamente. Ana estaba diciendo, no trata para salvarme. Yo quiero a Jesús, yo quiero ir a mi hogar. Esa es una persona convencida de su salvación. Obviamente es una opinión de lo que él estaba tratando para decir. Pero ese es como ella. Ella estaba así. Nosotros podemos ser convencidos. Es una vida preciosa. Es una vida de calidad. Es una vida que cada persona necesita tener. Y una convicción de su salvación. Y si no tiene esa convicción, no está segura de su salvación, eso es el tiempo para pedir al Señor. Padre, muchas gracias por mis hermanos, gracias por este día, gracias por la bendición que tenemos para escuchar tu palabra, estudiar las cosas de la vida eterna y para celebrar la vida de nuestra hermana Ana, para utilizar ahí un ejemplo de lo que Juan está diciendo aquí. Una persona como bien conocido de ti y bien seguro en su vida contigo. Padre, queremos hacer lo mismo, queremos continuar con ese conocimiento, queremos conocer cómo andar contigo y cómo podemos compartir con los demás sobre nuestra gran y preciosa vida eterna. Muchas gracias, Padre. Y por mis hermanos, si está escuchando, mis amigos aquí, no está seguro de su salvación. En ese momento, Padre, toca sus corazones. Ayude a ellos para conocer cómo, para arrepentir de pecados, para a poner detrás los pecados habitual, para no regresar los pecados, para pedirte perdón y para recibirte por su propio Salvador y Señor. Toque sus carnes, sus corazones, Padre. Toque sus vidas en ese momento. Dar todos aquí de convicción y conocimiento de su salvación. En el nombre de Cristo. Amén.